interlocutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado el trapo, sin manos rudas, recatado el trapo. Guitarras delincuentes, recatado el trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A toples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. A metros de la carne cruda, recatado el trapo, sin manos cornudas, recatado el trapo. Guitarras delincuentes, recatado el trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado el trapo. Sin manos cornudas, me he cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado el trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Hey, opa gente, saludos desde Irola Irratia. Aquí y ahora comienza una nueva edición de Rock a todo trapo. Bueno, bueno, 12 de marzo. Radio, comienza la emisión. Vamos adelante con un poquito de rock and roll. Sí, señor, hoy tendremos grupo invitado. Si todo va bien, a partir de las 5 de la tarde tendremos por aquí a una banda guipuzcoana que hoy van a estar tocando en Portugalete en el Café Rock Bolatín. Ellos son The Inductions, ya les hemos escuchado por aquí últimamente. Y aprovechando que venían para nuestra zona, pues se pasarán por aquí, si todo va bien, como os decía. No quiero curar, quiero vivir, cadenado al tiempo. Tenemos una novedad, tenemos el nuevo EP desde Madrid de Punkenstein, Sonidos Oscuros Siniestros. Y bueno, también tenemos un disco destacado de una banda, bueno, luego hablaremos un poquito más de ellos, es The Jimmy Hoffer Band. Una sorpresa, una de cosas de estas que encuentras casi sin... Pues por casualidad, casi casi. Y bueno, es un disco que me ha gustado mucho, que escucharemos varios temas de esa banda. Es auténticamente asesino su rock and roll, ¿eh? Bueno, y con esto y alguna cosilla más, porque no tenemos demasiado tiempo, pues rock a todo trapo, 12 de marzo. Y nada, hoy lamentablemente tenemos que empezar el programa con una mala noticia. Con la muerte que ha fallecido el bajista de Ilegales, Alejandro Blanco, que llevaba en la banda desde mediados de los 90, y bueno, pues esta inesperada y fatal noticia, parece ser que ha sido un paro cardíaco, y se nos ha ido también un hombre de rock and roll, desde luego, ¿no? Alejandro Blanco, Alejandro Espina, bajista de Ilegales durante muchos años, y bueno, pues yo creo que vamos a empezar el programa... dedicándole pues un tema de su banda, ¿no? De Ilegales. Y bueno, me he acordado enseguida de este tema, que se titula Saber Vivir, del disco El Apóstol de la Lujuria de Ilegales. Va por él. Aún es lunes y ya he vuelto a beber. Busco aventuras al anochecer. No hay cosa alguna que me quiera perder. Digáis lo que digáis, no me vais a joder.

Sí, señor, ahí queda eso. Poison Idea. Bueno, vamos a escuchar ahora a Banda Cojones de Madrid, este grupo que tienen ya su nuevo trabajo en la calle, creo que es su segundo disco. Y bueno, hay un temita por aquí que podemos pinchar, titula Here Comes the Doctor. El disco se titula Severe Mental Disorder y son Banda Cojones. Banda Cojones, bueno, a ver si pronto podemos presentar el disco ya ampliamente como se merece. Buena banda cañera, sí señor, desde Madrid, este poderoso trío, Banda Cojones. Vale, vamos con otra cosita. Vamos con Punkerstein, con esa novedad para hoy, el segundo EP de este dúo madrileño chico y chica, con sonido siniestro, oscuro, afterpunk, horror punk, lo que queráis. Y bueno, ya en 2014, hacia finales, presentaban su primer EP, Jóvenes Ocultos, que ya lo presentábamos por aquí en su día, y ahora vienen con 5 nuevos temas bajo el título de Muerte. Así que vamos a empezar con esto que se titula Decadencia. Son Punkenstein. Una obsesión pasa por mi mente. Besar y morder tu cuerpo latente. Mis ojos cerrados esperan a la cita. Oigo tu voz y el ansia me pierde. El sudor me ahoga ya y tus gritos me hacen vivir. por ese canto angelical. Es una técnica implacable para hacerte vulnerable. Si te dejan has oído, ahora sí que estás jodido. Ellos muerden y te arañan, desgarrando tus entrañas. Juegan con tus tripas mientras tu cuerpo agoniza. Con sus dientes afilados se dejan descuartizados. Con tu sangre derramada alimentan sus delirios. Necesitan beber sangre como auténticos vampiros. Están muertos, están vivos, solo sushi, asesino. No están muertos, están vivos. Bueno, hemos dejado sonar detrás de Decadencia este tema que acaba de sonar, Dead Sushi. Siguen siendo Punkenstein con su segundo trabajo, su segundo EP, titulado Muerte. Y vamos a escuchar ahora Cirugía Radical. Señor Punkenstein, como os decía, son dos personas en la banda. Está Hugo Spooky, voces, guitarras, programación de batería, bajo y theremin. Y luego Lia Punk, voces, guitarras, bajo, teclados, orquestación y artwork. O sea que un buen equipo que solo con dos miembros hacen un trabajo completo, ¿no? En este proyecto Punkenstein. De caras influencias, yo creo que no hace falta comentar nada y bueno, pero que a los amantes de estos sonidos yo creo que puede llamar mucho la atención y por aquí nos gusta bastante desde que les escuchamos en su anterior EP, el EP Jóvenes Ocultos, hace un par de añitos o así. Vamos a escuchar una última canción. Ya os he dicho que esto consta de cinco temas y bueno, hemos escuchado de momento tres. Vamos a ir con Al Otro Lado, a ver si la tenemos por aquí. Punkenstein, Muerte EP. Sí, señor. Bueno, pues ahí dejamos a Punkenstein desde Madrid con ese nuevo EP, su segundo EP, Muerte. Y vamos a seguir. Estamos en Rock a todo trapo, 12 de marzo. En un ratillo estarán por aquí The Inductions, que ya están de camino, la banda guipuzcoana, que bueno, hoy tocan en Portugalete y que vienen ya presentando su nuevo trabajo, que es ya su tercer disco, Drops on the Road. Y a ver, charlaremos largo y tendido con ellos, claro que sí. Vamos a escuchar ahora una banda, oscura banda estadounidense de Cincinnati, creo que era esta peña, que no sé si ahora mismo, no creo que estén en activo, una banda de punk and roll bastante potente, The Slops se llaman, y bueno, allá hacia mediados, finales de la década de los 90 es cuando yo conocí a esta peña y tengo algún disquillo de algún recopilatorio y demás. Bueno, vamos a escuchar esto que se titula Kill Kill Cool, son The Slops. Señores, qué bueno. Bueno, ya que estamos, vamos a escuchar una más. Esta se titula Joven y Tirado. Y colgado, perdón. Young and Tired son The Slops. I was hoping to see you tonight. My sister isn't here. I had the whole house to myself, and that's why I was paging your funky fucking ass. You know what? You suck. I don't even need your fucking bullshit. I deserve a lot better, and I can get a lot better than your stupid... A ver, porque me parece que algo ha fallado. Vamos a intentar ir hasta ese tema. Try to get away. We're live in the courts, and everybody's Bueno, como lo que hemos escuchado antes no eran The Slops, seguramente os habrá sonado el tema que ha sonado, que es Kill Yourself de The Lead, en este caso en versión de otra banda llamada The Deep Seat. Bueno, pues ahora sí vamos a ir con ese tema que os había presentado y que no lo hemos oído. En este caso, The Slops, Kill Cool, que yo creo que lo que ha pasado es que nos ha saltado aquí el CDT. Bueno, eso sí eran The Slops. Bueno, ahí hemos dejado esos dos temillas. Perdón también por un poquito que ha habido aquí un pequeño fallo en la técnica, que solo se oía por un canal y bueno, a veces tenemos este tipo de problemas. Pero bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ir con esa banda que os anunciaba al inicio del programa. Se llaman The Jimmy Hoffer Band. Y bueno, pues es un disco, un único disco que tiene... Al menos en como Jimmy Hoffer Band, esta banda se publicó en, parece ser que grabado en 2007, editado en 2008, bajo el título de Alfatier, con 8 temas. Y bueno, la verdad es que no tengo tampoco demasiada información. Sí es cierto que de Jimmy Hoffer, que me imagino que según lo que he podido investigar, es la misma persona, ¿no? Lo que pasa es que aquí quizás con un proyecto, digamos, paralelo, porque lo que he podido escuchar y ver algún vídeo también que hay en YouTube de Jimmy Hoffer, su onda está más en las raíces, el rock and roll de raíces, country, blues y tal. Y bueno, pues quizás se le ocurrió esta aventura, este desmelene, digamos, porque esto es un auténtico trayazo, este disco con 8 temas tan solo de, yo qué sé, de hard rock and roll mezclado con Detroit y con una caña tremenda y muy killer, vaya, muy killer. Este Alfatier, título del disco. También puedo comentar que el grupo es austriaco, el origen es austriaco, de una ciudad llamada Linz o algo así, y poco más. Vamos a escuchar algún que otro tema, porque ya os digo que a mí me ha encantado, ¿no? Y sobre todo cuando te encuentras algo así por sorpresa, pues ahí queda, de Jimmy Hoffer Band. Esto para empezar se titula Draconian Saint. Yeah! Bueno, pues así suena The Jimmy Hoffer Band en este disco del año 2008 titulado Al-Fatir, con 8 canciones, como os decía, banda austríaca. Y vamos ahora con una segunda canción, titula Asshole Rocket. A seguir con algún temilla más de Jimmy Hoffer Band. Ya están por aquí los compis de Inductions, y mientras van tomando posiciones, pues un poquito más de música de esta banda, de Jimmy Hoffer Band. Esto titula Run with the Devil. We'll be right back. Pues lo vamos a dejar de momento ahí. Ya os he comentado que son 8 temas y habrá tiempo de escuchar alguna canción más. Pues eso, que toméis nota de Jimmy Hoffer Band. Y el disco es del 2008. Oye, que vengo sin aire. Vale, bueno, vamos a enchufar ahora ya Ad Inductions. Lo tengo por aquí preparado y enseguida empezamos a charlar con la banda. Antes he dicho que el nuevo disco se titulaba Drops on the Road. No sé dónde he sacado eso. Quizás porque me he liado con el primer trabajo. Lo se titula Drops on Fire. Y nada, Nobody Knows. Pues aquí seguimos desde Irola Irratia, Rock a todo trapo, 12 de marzo, escuchando a The Inductions, que bueno, esta noche estarán tocando en directo en Portugalete, en el Café Rock Bolatín, creo que es a partir de las 10 o por ahí, y bueno, y les tenemos por aquí, había que aprovechar la ocasión para charlar un poquillo con la banda aquí de paso, así que vamos a darles la bienvenida, abrimos micros chicos, Arratsaldeón. Arratsaldeón. Opa, ahí. Pues nada, la banda al completo, bueno, de momento no, que ahora enseguida viene, bueno, tenemos a dos de los componentes. Presentaros un poquillo y ya empezamos un poco a charlar mientras esperamos al compañero. Claro, bueno, yo soy Pablo, soy bajista y una de las voces de la banda. Y bueno, de primeras me acompaña, tengo a mi lado a Chus, que es el guitarra rítmico que me acompaña a ir como un tiro en los directos. También es, hay que decir que él es nuestra última incorporación, única incorporación de la banda, que antes estábamos comentando sobre los tres discos y demás. Pues bueno, Chus ha participado en este último, que es el que yo creo que nos ha ayudado a subir un poquito de nivel, ¿no? Y ahora que el que entra por la puerta es Mikel, él, digamos que es un poco el fundador de la banda, ¿no? El que nos unió en un principio, el que nos conocía a todos y el que nos hizo empezar prácticamente desde cero. Ajá. ¿Y nos faltaría entonces? Dani, que es el batería. Vale. Bueno, pues vamos a charlar de momento con vosotros tres, ¿no? Muy bien. Y nada, pues daros la bienvenida, que ya os estaba comentando por aquí que sois una banda que no me había pasado desapercibida y me extrañaba por el tema de que lleváis ya casi 10 años o así, ¿no? O incluso más. Bueno, todavía no sé si llegamos a los 10 años, pero sí. ahí estaremos. No somos mucho de contar el tiempo, pero sí, yo creo que a partir del 2006-2007 sí, estábamos ya funcionando, ¿verdad, Miquel? Eso es, que si echamos cálculos, pues hacemos casi ya los 10 años. Ajá. Y bueno, y ahora presentando ya lo que es el tercer trabajo. Eso es. ¿Cómo fueron los inicios de la banda? ¿Veníais de alguna otra historia? Pues ya tocábamos en otras bandas en su momento. Y bueno, pues a Pablo yo le conocía de la facultad. Él también siempre tenía interés mucho, o sea, ya en aquel momento tenía mucho interés por la música. Y siempre pues nos juntamos los cuatro rarillos musiqueros de la Facultad de Derecho de San Sebastián. Y hablamos pues de los conciertos que habíamos visto ese fin de semana y demás. Y en una de estas pues decidimos juntar, ya personalmente nos llevamos muy bien y llegó un punto en que dijimos, oye, pues qué te parece si montamos una banda o hacemos un proyecto en el que, pues yo qué sé, hacemos punk rock y bueno, pues esa fue un poco la intención, ¿no? La idea. Sí, y bueno, la historia es que también cada uno venía de su padre y de su madre, porque Mikel y Dani vienen del hardcore más canalla. Yo venía de prácticamente del metal, o sea, no de Testament no bajaba, digamos. ¿Algún nombre así reseñable de esos grupos previos que nos pueda sonar o...? Pues bueno, Mikel sí que estuvo en un momento dulce con Pink's Milk, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Eso es, Pink's Milk. Además, a Chus en aquella época también le conocía, ya nos conocíamos. Sí, nosotros nos conocemos de hace muy bien de años. Eso es, pues del barrio y... Sí, y yo empecé a tocar con ellos, pero yo en aquella época andaba con Handicraft, otra banda bastante potente de ahí, de la comarca del Bidasoa. Ese nombre sí parece que me suena. Sí, bueno, siempre he andado ahí con varias bandas en la zona. Y nada, hicimos dos o tres ensayos y dije, mira chicos, que no me da la vida y tirar para adelante vosotros, que os veo con ganas y yo no voy a poder, ¿no? Y me aparté un poco y ahí quedó el tema. Y ahí siguieron ellos. Eso es. Y bueno, pues cuando estuviste libre... Eso es. Muy inteligentemente se puso en contacto con nosotros. Una noche, fiestas de Moscú, sí, que une mucho. Le dije, acuerdo, Mikel ando libre ahora, ¿os apetece tener guitarra rítmico? Sí, me dijo, venga va, lo miramos. Sí, joder. Lo simpático de todo esto es que la conversación que pudiéramos tener que fuera más o menos sensata. Porque claro, eran las tantas de la noche, me acuerdo, ¿verdad? Sí, habíamos acabado con el whisky que había en la comarca, creo ya. Sí, eso es. Pero es que bueno, estas oye, cosas suelen empezar así, ¿no? Sí, sí, claro. Así salen las mejores cosas. El Jack Daniels hace sí, mucho señor, mal. Sí, señor. La llevo, lo saco. Entonces, porque ahí yo también tengo un poco de lío, la banda es, digamos, ¿dónde ubicamos al grupo realmente? Bueno, realmente yo creo que sobre todo Irún, porque inicialmente los cuatro que éramos eran tres de Irún y uno de... Yo soy de Azpeitia. Y actualmente también, que volvemos a ser cuatro, son tres de Irún y uno de Azpeitia. Entonces, básicamente nos ubicamos ahí. Lo que pasa que ahora al movernos y demás, por fijar un punto, como ensayamos en Donosti, pues bueno, quizás a la gente no se le dice que venimos de Donosti. También es verdad que la escena allí, pues ahora mismo está bastante caliente. Entonces, pues bueno, nos gusta formar parte de ese caldero. Eso es. Y qué bueno que conocemos el entorno, a la gente. Claro, eso es. Las salas, los grupos, todo. Estamos hablando cuando empezó el grupo, erais, hemos dicho, tres, cuatro. Sí, éramos cuatro. Cuatro. En realidad teníamos un vocalista, que pues también la acompañaba la armónica, y quizás teníamos un sonido pues más sesentero, setentero, ¿no? Podías mirar más hacia la Creedence, por ejemplo. Y cuando él dejó la banda y nos quedamos los tres, pues bueno, a falta de vocalista dijimos, bueno, vamos a intentar hacer un power trio. Y empezamos a darle un poco más de caña. Quizás nos quitamos ese peso setentero y empezamos a hacer un poco más, pues más hacia el hard rock o más hacia lo sueco, ¿no? Que era lo que quizás donde nos uníamos los tres. De ahí salió el Pheromones and Flu, el segundo disco, y bueno, pues esa fue la decisión de tirar para adelante. Pues dimos un par de giras y tal, y ya es cuando entra Chus en escena para este tercer disco. O sea que del primero al segundo disco sí puede decir que hay un cambio, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que el salto importante está del primero al segundo. Y en el tercero quizás lo que ya hemos hecho ha sido más trabajar más las voces. Yo creo que somos una banda típica, porque es raro que en un disco de 9 canciones te encuentres a las voces principales, pues 3 de uno, 3 de otro y 3. Están prácticamente repartidas. Pero todos participamos en los coros y también nos gusta llevar al directo eso, ¿no? O sea, los 4 llevamos micro. Ah, pues está muy bien eso, ¿no? Sí. Es un punto distinto. Yo creo que es lo que nos da la diferencia con respecto a bandas que pueden ser del mismo estilo. Que las armonías vocales, en las partes vocales, están mucho más trabajadas, igual que en otras bandas que hacen punk rock, que simplemente es más presencia en las guitarras o lo que sea. Nos preocupamos bastante en que las partes vocales estén muy trabajadas. Además, tenemos la gran suerte de que el caballero del extremo derecha tiene una voz muy aguda, Chus es tono más intermedio, la mía bastante más grave. Y Dani también, yo creo que bastante grave. Entonces tenemos un color, digamos, de voces que bien conjuntadas, pues quedan muy bonitas. Sí, queda una armonía bastante rica. Y bueno, pues la idea es pues desarrollar eso. Es, ¿no?, una variedad, ¿no?, que también es, y que bueno, es. Que bueno, aunque siempre se dice que la voz de una banda, pues luego es algo que la identifica mucho, ¿no? Pero bueno, en este caso, sí, pues sí, esa variedad también tiene su punto interesante y su, ¿no? Sí, lo que al principio empezó igual como un hándicap, ¿no? No tener quizás un frontman definido o alguien que lleve ese peso, al haberlo repartido, pero yo creo que defendiendo bien los temas y buscando el punto de cada uno, yo creo que da ese punto de color que al final definen a la banda como... ¿Qué es? Pues bueno, pues es algo fresco que toca desde el hard rock más cañero, pasa a un punto setentero, puedes encontrar toques incluso de indie, ¿no? Alguno que nos había dicho. Y dices, bueno, ¿y por qué no? O sea, no nos cerramos absolutamente a nada, y si podemos hacerlo y nos gusta, adelante. Ese es el límite, que nos sí, guste, ¿no? Eso es. Ese es el límite. Bueno, pues estáis ya en marcha con el tercer trabajo, con Drops on Fire, que... Que bueno, grabado está en 2015, ¿no? Sí, eso es, en febrero-marzo de 2015. ¿Y qué pasa? ¿Que ha tardado en salir o así? ¿Por qué? Pues la idea era lanzarlo, bueno, ya lo editamos para mayo, junio, y la idea era lanzarlo en septiembre. Teníamos previsto hacer una gira a final de año, pero bueno, pues por varios problemas y demás, con un colega que nos estaba cerrando la gira, pues se vino un poco al traste. O sea, casi, fíjate, hasta el punto triste de que teníamos varios bolos cerrados con una banda americana, y justo después de los atentados de París, él, al igual que otros muchos, decidieron volverse a su país y abandonar la gira. Entonces, habíamos perdido los bolos que teníamos por nuestro lado, los bolos que teníamos por otro, y dijimos, bueno, vamos a parar un rato y nos ponemos fuertes en el 2016. Entonces, ha sido cuando ya hemos anunciado la gira, hemos subido a Spotify, a iTunes y demás, ¿no? Darle esa cobertura... Sí, vamos, que el disco es ahora cuando se está... Sí, se está moviendo. O ya llevaba tiempo, que igual yo no me he enterado en... No, solo lo tenía un poco pues la gente cercana, ¿no? Ajá. Aquellos que estaban un poco esperando, pues sí, se lo habíamos hecho llegar y... Sí, creo recordar que dimos como 8 bolos... Sí, hicimos una mini gira, digamos... Sí, más que nada era para quitarnos las ganas, ¿no? Del estudio y tal, que teníamos ganas de quitarnos ahí toda la presión. Y hicimos una mini gira hasta junio-julio. También ahí por aquí cerquita y tal, sin mucha pretensión, más que nada simplemente tocar, ir rodando las canciones. Y pensando en eso, en septiembre empezamos a saco. Y en septiembre pues se nos fue el garete, luego yo he ido a Itar recientemente también... Y claro, de repente ha sido como de, venga, vamos a organizarnos, y marzo ha sido la fecha que podíamos empezar a ello. A partir de ahora, carretera, ¿no? Porque ya tenéis atadas unas cuantas fechas y tal. Sí, y... sí, eso es. La semana que viene toca Zaragoza y luego ya nos vamos para Galicia en Semana Santa. ¿Había visto algo de Cataluña también? Pues sí, pero ya es para mayo. Para mayo. Sí, la segunda parte, digamos, de esta... de esta gira. ¿Anteriormente con el anterior trabajo y tal ya habíais salido así bastante fuera o...? Sí, bueno, habíamos estado en Aragón, en Zaragoza, Huesca... Cataluña también hicisteis. También estábamos en Barcelona. Barcelona, eso es. Estuvimos en Pontevedra, en La Rioja. Pontevedra. Sí que nos hemos llegado a... ¿Cómo es la respuesta cuando vais por ahí? Pues la verdad para ser una banda que, bueno... estáis en el underground, como quien dice, sí, ¿no? Sí, sin duda. ¿Los discos los habéis sacado vosotros? Sí, todo está autoeditado. Además, yo creo que así queremos que siga siendo. Sí, sí. Porque tú te lo guisas, tú te lo comes, ya está. Es nuestra... Luego, quizás para las... Sí. No, perdona, perdona. Perdona. No, que para las giras y eso, pues igual a veces sí que necesitamos un poquito de ayuda, pues porque tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras familias, nuestra historia, y resulta complicado, ¿no? Pero bueno, también es que somos muy de la filosofía de, joder, si quieres que las cosas salgan bien, pues hazlas tú mismo. Veníamos precisamente hablando de esto en la furgoneta ahora según veníamos. Entonces yo creo que seguirá siendo un poco la manera de trabajar, ¿no? No tenemos tampoco intención de fichar por un sello, hombre, si no lo pusieran a huevo, pues quizás sí, no digo yo que no, pero... Bueno, la verdad es que acabamos de fichar por un sello, pero fíjate, es británico. O sea, nos han tenido que bueno, sí, tocar nuestras puertas gente de fuera, ¿no? Sí, la verdad que la forma de trabajar que tienen es increíble. O sea, los mails son muy serios, la respuesta es en cuestión de minutos. Sí. Y bueno, de primera se han comprometido a darnos pues una cobertura bastante potente en el Reino Unido y en Canadá. ¿Cómo ha surgido eso? Pues no lo sabemos. Él se explicaba, la persona que se dirigía a nosotros nos explicaba que lo había escuchado en los medios. Yo creo que fue cuando lo subimos un poco a las redes y demás. Y él vino directamente a nosotros, de hecho no sabíamos la existencia pues de la revista Fireworks y la promotora que es TSM, Two Side Moon. Bueno, pues ahí está la cosa. Toda ayuda viene bien. Me imagino que pues, para hacer alguna pequeña incursión por ahí, por Reino Unido, o sea, yo la intención que tengo... personalmente, ya como reto personal de este año que viene, es la de conseguir unos concierticos en Reino Unido, o sea, sin lugar a dudas. O sea, por lo menos poder irnos un par de fines de semana allí, y lo mismo que hacemos aquí yéndonos a tocar a Ávila y a Salamanca, pues que sea en Bristol y en no sé dónde. Claro. Ir buscándonos un poquito allí el asunto, buscar una banda igual de allí para poder compartir luego una vuelta para ellos aquí también o alguna cosita así. Y irnos para allí. Yo creo que moviendo veces, en vez de tirar hacia arriba, tiramos hacia abajo y realmente la distancia es la misma. O sea, ir a tocar a Cádiz es lo mismo que ir a tocar a Holanda. Más que parece que el idioma o las barreras que tenemos por el camino nos las podemos nosotros mismos. La historia, pues empezar a buscar, y si podemos sacar una gira europea este año, pues sería la hostia. O sea, salir de aquí, ir para arriba y ver qué pasa fuera de aquí, porque realmente quitando Hendaya o la zona cercana a Irún, no hemos salido más allá. La gente que va a tocar a Alemania vuelve y nos cuenta maravillas. Porque hay otra cultura del rock. Allí la gente va a los conciertos. Eso es. O sea, te dicen, no, es que no te conocen, no tienen ni puta idea de quién eres, pero da igual. O sea, da igual, van allí, te ven todo el concierto y dices, joder, es que aquí con lo que nos cuesta llegar a cuatro, ¿no? Claro. Y no sé, yo creo que deberíamos de intentar el mirar para arriba y salir, aunque sea, ya te digo, un par de semanitas o lo que sea. Y... Sí, ya como experiencia ir a tocar. Y... Claro, la oportunidad de conocer una ciudad nueva... Una cultura nueva, gente nueva. Es que la idea es genial. O sea, claro, ese es el verdadero premio del rock al final. Sí. Y además creemos que nuestro estilo de música pudiera tener más salida precisamente en Europa, más que por aquí, ¿no? Que parece que está más encorsetado todo, si quieres, ¿no? No me meto a hablar de estilos ni nada, pero parece que el rock and roll o el punk rock en esta zona o está pasada de moda o... El tema igual de cantar en inglés... También nos ayuda... A diversificarnos un poquito, ¿no? De cara a mirar hacia afuera. Sí, bueno, y de cara aquí igual estás un poco más limitado, pero es que es un poco el... Yo no lo tengo muy claro. No tengo muy claro. A mí la sensación que me da es que aquí tiramos, en general la gente tira mucho de clichés. Ahora está de moda tal. Vamos a apoyar a tal. Solo y exclusivamente a tal. Sí, y yo puedo entender, ¿no? Que haya cierta gente que trabaja, que se gana las habichuelas montando giras y montando festivales. y que se dedique directamente a, pues, a apostar por lo que sabe que le va a dar dinero. Pero yo creo que también hay otro tipo de gente que podría apostar en otro momento por decir, hostia, vale, sí, vale, voy a traer a un cabeza de cartel que va a ser lo más top de ahora, uh-huh. pero vamos a meter un par de bandas de... Y ya no hablo por nosotros, porque es que realmente nos movemos y tocamos con gente que son increíbles. Sí, o sea, son gente de unos niveles, mogollón de chavales que vienen con unos niveles del copón que se van a acabar quedando en su casa, porque no hay nadie que los lleve a tocar a ninguna parte. Nosotros ya tenemos nuestra trayectoria, quieras que no, cada uno con lo suyo, y eso no nos lo va a quitar nadie, pero es que hay chavales que ya no van a poder tener eso. Porque no tienen ni ese mínimo. Antes teníamos gazteches, antes teníamos muchas más movidas donde poder tocar. Ahora parece que todo está... Sí, pero yo creo que el mayor problema que hay es que no hay interés por parte de la gente. Sí, o sea, total y absolutamente. Porque gente que le gusta el rock parece que hay muchísima, sobre todo cuando viene a tocar a CDC y tal. Sí, eso es. Pero luego cuando viene una banda a tocar ahí al Café Rock Volatín, a Portugalete, ya. Pues seguramente pues igual están los cuatro colgados por el rock and roll de Portugalete. Claro, sí. Lamentablemente. Exacto. Mm-hmm. Pero... Y menos mal, ¿eh? Y menos mal. Que también algún... Y mucha gente es que no sabe lo que se está perdiendo, ¿no? Porque luego mucha gente o alguien que pasaba por allí ve a tal grupo y dice, hostia, exacto. ¿Y estos de dónde han salido? Sí, sí. Chico, yo lo que solemos hablar aquí con los grupos es que a día de hoy que tienes en internet tienes la oportunidad de escuchar a la banda que va a tocar. Cosa que antes, pues... Claro, ibas a ciegas, ¿no? Ahora... Yo no sé ya si quizás es la misma saturación, ¿no? La que... Pueda ser. Aún así, yo tengo una anécdota muy buena. Es que yo tuve la suerte de ver a M-Clan cuando había sacado el disco del Llamando a la Tierra, ese que lo petó. Y estábamos 12 personas viéndolo en la Tunque, en Irún. Y a las dos... No, dos semanas no. Pero igual al mes, mes y medio o así, creo que estaban tocando en Donosti delante de no sé cuántas mil. Porque los habían radiado en Radio 3 hasta la muerte... Y me acuerdo, tengo el recuerdo ese de verlos en la Tung y decir, estos son buenísimos. Y estábamos 12. Pero es que es lo de siempre. O sea, hasta que no hay alguien detrás que te pega el empujón, digamos, no vas a salir. Y hoy por hoy es más jodido. Si no hay discográficas, no hay nadie. O sea, yo creo que es muy complicado. Y lo peor, te digo, yo creo que al final los grupos como nosotros que ya llevamos tiempo, no sé, tenemos asumido que vamos a seguir tocando. Igual hay suerte y sale algo mucho más grande y de puta madre, ¿no? Oye, no vamos a decir que no. Pero, joder, que hay mucha gente que está empezando y que puede abandonar esto simplemente porque son incapaces de conseguir cuatro conciertos o de ver un mínimo futuro, ¿no? Y que no es relevo generacional, también lo pensamos, ¿no? Que la gente joven no parece tener interés en ese estilo. Bueno, yo me pongo un poco radical y creo que no tiene interés en casi nada. Que no sea pues jugar a la Play. O ser un youtuber profesional. Youtuber, ¿no? Profesional. O ir y petarlo en el casting de La Voz o en el casting de. Eso es, esa generación. El camino rápido. De Esteban, ¿no? Vale. Por decir algo, ¿no? Sí, Telecinco ha hecho mucho daño. Sí, sí. Entonces. Se ve. Hombre, se ven chavales con. Con su guitarra colgada y tal, ¿no? Y, bueno, irán a ensayar y tal, ¿no? Pero igual... Joder, pero... Deben ser los raros igual de... Sí, sí, sin lugar a dudas, ¿eh? Yo estoy convencido. A mí, es más, cada vez que veo a algún chaval ahí que le ves con la guitarra y dices, hostia, qué guay. Qué guay. O sea, qué guay. Porque realmente hay... No todos, hay muchos, vamos. En la zona que estamos ensayando nosotros, en los locales... O sea, yo qué sé, el 80-90% somos gente ya de nuestros 30 y pico tacos. Es verdad. Es verdad. Sí, o sea. Sí, sí, sí. Dices, ¿qué coño pasa? ¿No? Pero bueno, la viejos, espera... viejos rockeros. Eso es. Y de hecho, al lado de otros, somos muy, muy jóvenes. Eso es verdad. Hay auténticos viejos rockeros. Pero también es verdad que hay que tener ese punto de esperanza. Fíjate, tenemos enfrente unos chavales que hay unos que suenan a Pearl Jam. O sea, que parece que está el maldito Eddie Vedder cantando ahí. Y dices, joder, es que estos tíos se merecen una oportunidad, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues a ver cómo va rulando la cosa. A ver si... Mira, sí. El otro día, precisamente ahí mismo, estuve viendo a una banda allí en Volatín, donde vais a tocar vosotros esta noche. Se llaman Holy Brandy. Y jovencitos, ¿eh? Y muy bien. La verdad es que qué guay, muy bien. Eso fue el viernes pasado. Apuntamos. Y pues eso, que sí que es cierto que hace bastante ilusión cuando ves a gente así más joven, ¿no? Porque dices, bueno, por lo menos... Claro que sí. Claro. Hay algo... Oye, vamos a escuchar algún temilla más, ¿no? Antes de que se nos escape el tiempo. Venga, dale. ¿Tenéis alguna preferencia? El disco tiene 9 temas. Pues, bueno, es que como no nos vamos a poner de acuerdo, se lo dejamos a ti. Ah, bueno, claro, porque aquí ya, bueno, yo, la que canto yo no, mejor. Esa que me da mucha vergüenza. No, bueno, no sé. Es curioso porque me hizo. Vamos, que me extrañó que se abriera el disco con un tema de 5 minutos. Sí. Que no sé, bueno, yo es que soy un poco con los temas largos, como que no, ¿no? Bueno, ya, bueno, luego, sí, sí. El caso es que este tema. Sí, pero está que, muy, a que los Led Zeppelin te gustan. No, te, no se hace pesado, ¿no? Es el primer tema. Y luego acabáis con uno de 7. Sí. Esa es culpa mía. Es que yo soy muy fan del rock progresivo. He estado mucho tiempo tocando en un grupo instrumental, se llama Abort. Y cuando empecé a hacer la canción, se me empezó a ir un poco de las manos. Y hice un boceto bastante amplio, se lo enseñé y les dije, mira, chavales, si queréis, montamos esto. Pero si me decís que no, lo entiendo, ¿sabes? Porque es que esto es una pajarada de puta madre. Y se lo enseñé, me dijeron que para adelante y ahí se fue, es para que, cerrar el disco. Era todo un reto y nos gustó. Sí, joder, y sobre todo yo creo que lo disfrutamos muchísimo en el estudio. Sí. Porque no había presión, no era algo que llevabas ensayando desde hace tiempo, era algo fresco. Uh-huh. Que le podías dar cualquier color y podías probar cosas. Uh-huh. Y la verdad que fue un regalo. Y de hecho fue la primera en que terminamos de grabar. Fue la primera que grabamos las voces. Fue una gozada, fue una gozada. Sí. Quizás no es el tema que nos pueda definir, pero sí que dice de nosotros el hecho de poder hacer cualquier otra cosa y hacerla nuestra, ¿no? A nuestra manera, que suene a nosotros. Y que somos un grupo rock en sentido amplio. Amplio. Totalmente amplio. No nos cerramos a nada. Bueno, este disco es una buena muestra de ello, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿qué os parece? ¿Escuchamos Say It Now? Perfecto. Venga. Si queréis comentar algo acerca del tema o algo, porque tengo. Bueno, esta es la del videoclip, pero también hemos tenido problemas con el rodaje del videoclip. Ah, vale. O sea, que esto podría considerarse un single del disco, ¿no? Sí, en principio iba a ser el primer single. Este iba a ser single. El single, sí. Vale, pues respecto a temática de las letras y tal, pues este tema va, por ejemplo, sobre esas experiencias que tenemos muy muy aquí, porque a mí me gusta hablar de experiencias personales, de cosas ligeras, ¿no? No me gusta ni meterme ni en ideologías, ni pensamientos, ni decirle a la gente que la tele es una mierda. La gente ya sabe, ya tiene suficiente información. A lo que a nosotros nos gusta es divertirnos y ponernos en situación. Y aquí, pues digamos que es sobre la historia de un personaje que entra a ese garito, ve a esa chavala que le gusta y ese cruce de miradas y tienes que pensar, tío, tienes una oportunidad, no te puedes tirar toda la noche mirándola porque no te vas a comer el libro, ¿sabes? Y luego pues la otra parte que existe, que cuando triunfas el adiós, ¿no? Lo difícil que es el adiós, que cuando te dan dos besos de, bueno, chaval, ha estado bien, pero creo que tú y yo ya no nos vamos a ver más, ¿no? Pues un poco esa experiencia positiva, negativa, de esas noches de alegría o esas noches que te comes tú solito y te vas a casa, ¿no? Cabizbajo y, pues bueno, habla un poquito bueno, de... Bueno, es una historia universal, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sobre todo está cantado alguien que se escucha en el tema Candyman. Candyman es el caramelito de la pista de baile, ¿no? Que sale a triunfar o intenta triunfar de manera humilde. Ajá. Siendo como es, a ser posible en un garito de rock. Busca a esa chica con chupa de cuero y labios rojos, ¿no? Potentes. Y que bueno, pues que si tiene suerte, pues ojalá triunfe y que, como la vida y misma, que eso es. Hermano. Y que sea un buen tío y que se porte bien con las mujeres, que también es okay. Un tema que tocamos mucho. Entonces, el tema de las letras también se reparte. Sí, sí. Si la canción la canta uno, si la canción la canta el otro o tal. Sí, o... prácticamente que. Cada voz pone su letra. Ah, pues está muy bien eso también, claro. Sí. Hace cada uno un poco suya las canciones, ¿no? Sí. Y, o sea, la composición también es algo conjunto, es algo que cada uno trae más o menos algo ya definido. Esto nos lo han preguntado más veces. En este disco yo creo que hay un poco de todo. Sí. Hay temas que están más, igual parten más de una idea clara de igual uno, ¿no? Que ha llegado uno con una idea diciendo, teniendo muy clara las partes y decir, mira, pues esto va más o menos por aquí, y luego nos hemos salido un poco del tiesto, porque siempre nos salimos del tiesto, pero bueno, digamos que la idea principal la ha llevado uno, y luego sin embargo hay otras que sobre la marcha hemos empezado a hacer y de repente hemos dicho, coño, tenemos cuatro minutos de tema y lo tenemos montado. Y hay un poquito todo. Es precisamente la que estamos hablando. Sí, Say Now. Pablo tenía muy clara la idea en su cabeza. Dijo, tengo esto, y nos salimos del tiesto totalmente y quedó, sí, quedó pero, en una tarde. Pero a mí lo que me impresiona, estos cabrones, sobre todo, son unos hachas a las guitarras, es decir, joder, usted ha traído una idea, tengo esto en la cabeza, y es que qué cabrones son. Te meten lo que tú has pensado y además le dan esa vuelta de tuerca y dicen, joder, tío, pero es que está perfecto. Fantástico. Adelante. Y salió, ya te digo, este tema salió en 2-3 ensayos. Fantástico. Sí, inspirados. Sí, sí, está muy bien, ¿no? Y sobre todo porque les puse igual en una tesitura de algo que no escuchan ellos, ¿no? Porque yo quería hacer un tema parecido a una banda que a mí personalmente me gusta mucho y que quizás igual ellos no escuchan, ¿no? Que son unos suecos, se llaman Royal Republic, que me hace un par de años me han puesto del revés, ¿no? Por cómo trabajan los temas y la calidad que tienen. Y quería hacer algo así, y joder, los tíos aceptaron también el reto, y vamos, es que en 2 horas me dieron la gloria. Venga, pues vamos a escucharla. Dale. Y luego comentamos un poco más eso acerca del videoclip y tal, ¿no? Venga, va. Claro que sí, te contamos cositas. Bueno, pues ahí quedaba ese temilla. Estamos con The Inductions, aquí en Roca Todo Trapo, en Irola Irratia. La banda, hemos dicho, de Irún, ¿no? Irún Azpeitia. Que esta noche van a estar tocando en Portugalete, en el Volatín. Si no tenéis nada mejor que hacer, yo os recomiendo que os acerquéis, y ahí tendremos una buena dosis de, vamos a decir, de lo que yo llamo power rock and roll. Muy bien definido. No, así no, nos dejamos de etiquetas y de rollos. Perfecto. Hemos escuchado ese Say It Now. Y bueno, estamos hablando de que iba a haber un videoclip de este tema, que habéis tenido algún problema o algo, ¿no? Sí, eso es. Bueno, habíamos hablado con Imanol, es un tío que se dedica, la verdad, todo este mundillo, también un gran músico, y bueno, ha tenido problemas familiares y demás, y no ha podido, pues, enfrentarse, ¿no? Algunos, tenía varios trabajos pendientes, y entre ellos el nuestro, y bueno, pues, no podía ser de momento, y dijimos, bueno, pues ya que hacemos la gira, ya nos pondremos a ello. Pero bueno, ya estaba la idea prácticamente ya montada, y quizás pues lo que te podemos adelantar es que nos gustaba mucho la idea de ayudar también a un movimiento que necesita un impulso, que es un equipo de formado por chicas, porque es un deporte exclusivamente para chicas, que se llama Roller Derby. Son los patines típicos de, sí, eso es, del circuito y, ahí. Y la verdad, o sea, es un espectáculo verles. Y si les ves de noche, que juegan con luces y demás, es increíble. O sea, cómo juegan a muerte. O sea, a que diga que es el sexo débil, se equivoca. Que vaya, joder, a ver un partido y se va a enterar de lo que es bueno. Entonces, pues nos gustaría hacer algo con ellas. Ya estaba, digamos, todo hablado y solo es llevarlo a cabo. Que uh-huh. Esperemos que cuando terminemos la gira, pues nos pondremos a ello. O sea que de momento la idea queda ahí. Sí, queda un poquito en el aire, ¿no? Pero con intención de hacerlo. Sí, sí, sí, es uno de los objetivos. Bueno, ¿el disco cómo está distribuido? ¿Cómo lo estáis moviendo? ¿Cómo se puede conseguir? Bueno, nosotros sobre todo la venta es, lo que hacemos es directa en los conciertos. Ahí es donde nos ganamos un poco a la gente, y así es como nos gusta, ¿no? Que de verdad te escuchen y digan, joder, me has gustado, pues ahí tienes. Y luego, pues bueno, estamos... Por Facebook también tenemos por nuestro canal de Facebook, el que esté interesado, que se ponga en contacto con nosotros, de mensaje privado, lo que sea, y eso es. También hemos vendido alguna cosilla por ahí, Spotify, email, y luego, pues eso, pues medios digitales, digamos, ¿no? El Bandcamp, el Spotify, todo esto. El Seven Digital, Deezer, está en un montón de plataformas. Está en todas las plataformas, sí. El que quiere nos localiza, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí. En YouTube también, pues ya empezamos, hemos creado también el canal y... Sí. Es una cosa que teníamos un poquito descuidada. Sí, igual lo bueno que hemos pillado con este disco es el que hemos arrancado con todo, digamos. O sea, hasta ahora igual era más deslavazado. Y en este nos hemos puesto las pilas de decir, venga, vamos a hacerlo bien, ¿no? Pues vamos a sacar el disco, vamos a subirlo a las redes, vamos a hacer el merchant, vamos a buscar una gira en condiciones. O sea, trabajarlo todo, ¿no? Como más profesional, entre comillas, haciéndolo entre nosotros, ¿no? Porque no hay... No, claro, hay mucha trampa ni mucho cartón. Eso es. Porque el anterior trabajo, ¿cómo funcionó? ¿Los anteriores? Joder, pues el segundo, el Pheromones and Flu. Se fue muy bien también. Sí, pero fue una muerte en vida, no sé cómo decirte. Porque el técnico de sonido, el pobre hombre, sufrió el fallecimiento de su padre. Y cuando estaba viniéndose arriba, después de pasar las canutas, falleció su madre. Tocó fondo. Entonces nos vimos teniendo que llevar el trabajo que se había hecho en un estudio a otro estudio, reinventar un poco todo, fue una locura. Aquel disco sí que nos costó, Dios ayuda, sacarlo. Sí. Nos costó bastante tiempo, pero precisamente por estos condicionantes que eran ajenos a la banda, y el técnico de sonido además era muy amigo nuestro, entonces nosotros tampoco podíamos, no nos sentíamos en disposición de meterle caña, o que era una persona que le había estado deshecha, realmente. Es que me acuerdo de verle delante del ordenador, no sé si alguno de vosotros, y estaba en blanco, ausentado, claro, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo le vamos a meter caña a un amigo que está así? Un año nos costó, ¿eh? Un año nos costó sacar el... Sí, y al final fue el mismo el que nos dijo, tíos, es que no puedo, o sea, me veo que ni física ni mentalmente me veo con las capacidades de hacer ese trabajo que además pide 100% del técnico. Ay. Y nos remitió pues a otro técnico, Stanis, que también era amigo nuestro, Stanis, y bueno, pues gracias a él hicimos lo que buenamente pudimos, y bueno, pues salió y luego pues ya la gira y todo esto, ¿no? Pero costó. Sí, aquel fue un momento un poco duro. Sí, crítico. Digo, sí. Si salimos de esta, ya no nos separa, vamos. Sí, fue el segundo momento crítico de la banda, porque también cuando se marchó Sogo, al principio. Sogo, el primero de los cantantes, se grabó Angel Road, dijimos, ostras, wow, ninguno habíamos cantado antes, y de repente, pues la guitarra sí, pues porque nos gusta, ¿no? La guitarra, quiero decir, los instrumentos, tal. Pero siempre habíamos estado en bandas donde alguien cantaba, alguien se encargaba de eso. Y de repente dijimos, hostia, que ahora o nos buscamos un cantante que luego si quieres te contamos la anécdota de uno de ellos. Porque hicimos un casting. Sí. Y fuimos a buscar gente, o sea, fuimos a conciertos a por gente. Sí. Pobre, hubo una chica alemana que cantaba, tenía un chorro y tal. Lo que pasa es que la llevamos al local, empezó aquello a trallar y dijo, hostia, es que ante esto no puedo, o sea, me come. Sí, es verdad. Y luego teníamos... Suele ser divertido eso de los castings. Y Sí, bueno, no. Yo me acuerdo lo que dijo Pablo, dejarme ser un poco irreverente, que dice, mira, tío, me decía a mí personalmente, mira, tío, a este no le vamos a coger, porque cada vez que le tengo que acercar a casa, el que tiene rastas. Sí. Me dejó una peste en el coche. Pues tener rastas y estar limpio, pero ese... Pero además es que yo creo que fue un poco las cosas que se buscó, porque a nadie nos gustaba mucho... Pero Pablo era el que más atrevía a decirlo, sobre todo en los pequeños corridos de la banda, tío. Mira, es que este tío no. Y claro, tan desesperados estábamos, ¿no? Que nos veíamos, hostia, que al final vamos a tener que cantar alguno de nosotros y no queremos. Que igual es como si todos fuésemos un poco benevolentes, ¿no? Pero Pablo decía, hostia, no. Bueno, es que, tío, de verdad, si subieras a mi coche después de dejarle en casa, tío, es que definitivamente dirías, este tío no. Eso es que tampoco pido Chanel, ¿sabes? Pero aquello era, de verdad, hostias. Bueno, que no cuadraba, digamos que no cuadraba no, mucho. Tío, no, tío, sí, no, ¿te imaginas que no sé tener que ir con él hasta Galicia? Además, ¿a qué me vas a ver luego un percebe, tío? ¿Sabes? ¿Sabes? No, es que además me acuerdo que casi sin conocernos nos empezó a contar alguna historia de que la habían pillado robando. Uy. En un supermercado, ¿te acuerdas? Ah, sí, es verdad. Y no nos dio buena cosa. Y luego el chaval hacía lo que podía con el micrófono. A mí no me agrada demasiado, pero bueno, pues ya te digo, por lo menos tienes a alguien puesto ahí, ¿no? Y luego tuvimos que juntar el valor para decirle hasta luego. Y no fuimos muy elegantes, tíos, ¿eh? Quiero deciros que me acuerdo que le escribimos. Ah, sí. Es verdad. Y bueno, mal, brother. Qué mal. Como de muy buen rollo, ¿no sabes? Pero... Bueno, él también ya nos dijo. No reúne las características. Bueno, las condiciones mínimas. Exacto. Fue bastante... Bueno, pero esas son cosas que pasan, ¿no? Sí. Y a partir de ella nos pusimos las pilas. Sí, porque es que me acuerdo que decíamos, es que si no nos ponemos, visto un poco la gente con la que habíamos probado, que o no nos gustaba, o sí nos gustaba, pero no se podían involucrar como a nosotros nos hubiera gustado... Decíamos, hostia, es que o nos ponemos nosotros o es que esto parece que se estrella. Y lo hicimos. Bueno, pues a día de hoy súper contentos, ¿no? Sí. Bueno, lo que nos hizo subir un poco el nivel o el control sobre lo que cantábamos fueron las clases que nos dio nuestra profesora de canto. Nos tenía a los tres, vamos. Un mes de nuestra vida, pero joder. Pero nos enseñó muchas cosas. O sea que lo habéis tomado realmente en serio, por lo que veo. Sí, es que empezamos y nos dimos cuenta de que había algo que hacíamos mal. O sea, sin lugar a dudas, algo hacíamos mal, pero no sabíamos lo que era. Entonces, pues también otra noche de estas locas que tocamos en Irún, el Café Irún, me acuerdo, ahí en un festival de puta madre, vino un colega que es profe de batería con una profesora de canto. O sea, es que fue todo como de, ¡ay, mala hostia! ¿Pero eres profe de canto? Sí. Oye, pues unas clases para los inductions y, bueno, pues en verano suelo hacer un curso de un mes. Si os interesa, es una hora a la semana, no sé qué. Y nada, pues entre birra y birra acabamos desayunando por ahí no sé dónde y allá que nos fuimos en junio. Sí. Y la verdad que nos puso las pilas. De tú cantas en esta tesitura, tú en esta. Si tú te vas para arriba mal, si tú te vas para abajo aquí mal, pim, pam, prun. Y, a ver, es que son cosas que si no las sabes o si no... No, me imagino, ¿eh? Porque es que te puedes volver loco. Porque yo me acuerdo que era la de, joder, si yo estoy cantando bien, pero es que suena esto mal. Y era, claro, es que estabas forzándote como un animal y te decía, no, es que tú ahí no puedes cantar. Tú tienes que cantar aquí o aquí. Si te vas fuera de aquí, claro, que lo cante Pablo, que es su tono. Claro. No, y en grave lo mismo, era como, ¿para qué vas a cantar ahí tú si te quedas muerto? Y está Mikel, que con el chorro que tiene en graves, ¿para qué lo vas a cantar tú? Y entonces fue cuando tomamos la decisión esa de decir, coño, pues que cada uno cante en lo suyo, que es lo lógico. Y ya fue cuando empezamos a probar con las armonías, que yo soy muy fan de Queen, además, y era como de, pum, pues aquí vamos a hacer una armonía. Y me acuerdo que en el local intentaba hacer armonías yo solo, no sé qué, y cuando empezamos con las clases ya fue como de, aquí hacéis una armonía, pero la hacéis mal, aquí tú tienes que hacer esta, tú esta. Y de repente empezó a cuadrar todo, y a la hora de grabar el disco nos lo tomamos muchísimo más en serio. Fue la de decir, tenemos esto, vale, llegamos al estribillo, ¿tú qué cantas? Yo esto, vale. pues lo analizamos y yo canto esto, yo aquello, y todo fue... Y así ahora, fue como encajó todo, ¿eh? Ahora la profesora de canto ya os ha visto en directo y ya sí, da el sí, visto bueno. Sí, y dice que... sí, estuvo en el estudio también, ¿eh? Sí. Para dar el visto bueno. Sí, sí, ¿eh? Sorprendida sí, sí, sí, y... Sí, jo, pues, estuvo en el último concierto de la gira del Pheromones. Sí. Que fue un concierto muy guay en casa, en el Bukowski de San Sebastián, no sé si tienes... Sí, sí, está por ahí. La sala. Bueno, pues nosotros siempre lo aconsejaremos. Desde aquí un saludo a Asi y a Josu, porque son gente que siempre nos ha tratado fenomenal. Y donde siempre cerramos gira, y esta vez pues no va a ser una excepción. O sea que cuando cerremos gira de este disco, para allí que nos iremos a tocar, ¿no? Sí, además... A finales de año. Eso a es. A finales... Sí, sí. Sí, pues igual, sí. O igual hay una segunda despedida de disco, porque, bueno, las cosas sí tienen que ser así. Sí, sí. ¿Qué os habéis encontrado por ahí, ¿no? Cuando habéis salido fuera. Me refiero de, no sé, de respuesta de la gente... Pues lo primero que te encuentras, sobre todo, es un garito batallando por sobrevivir en el rock. Exacto. Sí, o sea, siempre hay un tío loco por la música, que trae bandas, que intenta poner las mejores condiciones, aunque a veces tenga que palmar pasta, uh-huh, y que se lo bate, ¿no?, por estar ahí. Eso es siempre lo, casi siempre es lo primero que nos encontramos. Sí. Y luego, pues la gente... Yo creo que después del bolo pues, se animan a acercarse o bueno pues, no sé, nos ven cercanos o tal, pero siempre hay alguien que te da las gracias o jo, pues no os conocía y tal y pues oye, se agradece. Sí. Ayer mismo había uno que me decía que se había cogido fiesta solo para venir a vernos. Uh-huh. Pues solo por él, o sea, ya es que sí, te tienes que dejar los huevos. Sí, sí. Hay sensaciones que son increíbles. O sea, hay momentos un poquito cabroncetes, digamos. En cuanto a lo que decías tú antes, ¿hay público? Pues hay veces en que no hay público. Realmente pues hemos llegado a tocar pues delante de tres. Tengo el recuerdo de un concierto donde te vas hasta Santander, llegas allí, la sala había puesto carteles, había puesto público en internet, o sea, habíamos hablado con medios, todo estaba hecho bien, supuestamente, ¿no? Todo estaba bien. Probamos a la tarde, llegó la noche... Y de repente era la de, hostia, se acerca la hora y es que no hay nadie. Es que no hay nadie, que estaba el de la barra y el hermano del de la barra. No, y hostia, me acuerdo salir a la calle y decir, joder, aquí alguien ya vendrá. Pues vinieron tres personas. Pues joder, pues yo tengo el recuerdo de que acabamos el concierto y acabamos vendiendo tres discos y regalando dos camisetas. ¿Sabes? Al final fue que dices, vale, hemos tocado para tres. Pero para tres que han estado, o sea, dándolo todo. Dices, fue un concierto muy guapo, me acuerdo. O sea, al final volvimos con una sensación de decir, joder, pues hemos palmado, porque hemos palmado realmente, hemos ido hasta allí y monetariamente no nos ha valido la pena, claro. Pero dices, por lo menos cuando volvamos, sabemos que hay tres. Tres más los que esos tres lleven seguramente a otros. Eso es. Y al final, pues, moviendo de veces esa sensación. Y luego hay otras que son increíbles. En Donosti hemos tocado en un festi de la hostia con sold out y yo que sé cuántas personas. Y acabar el bolo y decir, joder, sí, había. Pero... ¡Ah! ¿Sabes? Nos hemos quedado un poco a medias ahí. No sé, son... Yo creo que muchas veces la clave está en encontrar nuestro sitio. Y te voy a contar una anécdota. Tocamos con Ses Museum en Intxaurrondo, en un sitio bastante grande. Dimos un muy buen concierto, tengo un muy buen recuerdo de él, seguro que vosotros también. Sí, sí. ¿Y cuál fue la sorpresa, tú? Que, claro, la gente que había ido al concierto era sobre todo a ver a Ses Museum, ¿no? Uh-huh. O sea, el grupo desde hace 30 años tiene ya un nombre aquí, el rock en inglés, todo esto, ¿no? Bueno, el caso es que dimos nuestro concierto, terminamos Ses Museum y todos alucinaron bastante, nosotros también, porque de repente nos dimos cuenta que nuestra mesa de merchandising había cola de gente que quería comprar el disco, camisetas y demás. Es que quiero recordar que a 10 euros la camiseta y a 5 el disco, porque todavía no habíamos sacado el drop, hicimos como 800 o 900 euros en caja, lo cual... Yo me acuerdo, se acabaron, había cosas que... Y con Chus y decir, tío, me siento una puta estrella del rock and roll firmando discos, pero la gente decía, ostras, que es que me ha flipado firmarme esto, ¿os acordáis? Sí, lo íbamos a firmar. Me acuerdo del promotor que, claro, nosotros estábamos tocando, no nos enteramos de nada, ¿no? Yo lo que tenía la sensación era de que no se iba la gente, que cuando pasa eso, mola, porque cuando tocas de telonero de alguien, lo jodido ya, es que el que haya entrado claro, no se vaya, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos tocando y yo veía que la gente entraba y se quedaba, y decía, joder, va de puta madre. Acabar el bolo, ovación cerrada, decir, qué bien lo hemos hecho. Y luego todo el recuerdo que el promotor del bolo se acercó y nos dijo, joder, es que... yo he flipado, que no había nadie fuera. Dice, es la primera vez que me pasa que con el grupo telonero no había nadie fuera. Y digo, joder, hostia. Y claro, luego fue la movida de, oye, ¿tenéis algo así? Vamos a poner el merchan. Joder. Fue poner el merchan y de repente, ya digo, cola y firmarme el disco. Y sí. Digo, a ver, que estáis flipados. Y, no, firmarme el disco y la hostia. Sí, sí. Me acuerdo además que con este museo único nosotros tocaba un grupo australiano. Ah, sí. Que le echó pirula. ¿Australiano? Sí. Bueno, ¿cómo se llamaban, por cierto? Huge Magnet. Sí, Huge Magnet. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Eran más tranquilos. Ah. Bueno. Y los tíos, le cayó un chorreo al promotor de la hostia, porque claro, ellos eran segundos, nosotros primeros, claro, los australianos segundos y luego pues es museo. Y claro, entramos a matar, en la primera banda a matar, y la segunda se quedó desquefeinadilla. Claro. Con caridad y demás, pero claro. Es que el estilo era. Claro, no era haber abierto. Eso es. Y demás, no, pero... pensaron más en las estrellitas, de estrellitas a más para abajo, no sé cómo decirte. Ajá. Y no tanto en lo que musicalmente pues pedía la noche, ¿no? Y sé que los australianos se lo pusimos difícil, sí. Y se quejaron. Sí. Nos llegaban nuestros oídos, decía, pero ¿cómo me ponéis a estos chavales? Sí. Y luego venimos a hacer nosotros esto, ¿no? Porque es que además fue la hostia. Estábamos haciendo la prueba, sí. Y se acercó Fernando de los Sex Museum, sí. Diciendo, oye, cuando acabéis, acercaros, que os quieren conocer. Y decía, sí. Joder, es que esto en Australia, hostia, esto mola. Sí, sí. Claro. Esto es lo que nos gusta y tal. Sí. Y claro, nos quedamos, pues digo, joder, pues estos tíos. Y la verdad que nos trataron además con muchísimo respeto. Sí, y nos trataron un respeto de la hostia, sí, y era como de... Y digo, joder, pues sí, hostia, sí. Igual habrá que ir a ver canguros. Pero a veces te llama la atención, ¿no? Lo hablamos antes, hace un momentito, ¿no? Y dices, hostia, parece que el que viene de Australia te respeta más... Que el que viene de aquí. Sí, es que esto es lo de siempre. Nadie es profeta en su tierra y lo entiendes. Pero es que a veces te cansa el oír un montón de gente que te dice, joder, a ver cuando toquéis aquí cerca, que tengo un mogollón de ganas de veros. Sí. Les estás dando igual un concierto a 2 kilómetros de casa, en una sala brutal, que es una de la hostia. Sí. Y allí no aparece. Ya. A veces, de verdad, nadie. Y dices, hostia. Bueno, es bueno. Es una cosa que, bueno, claro, en fin, ¿no? Bien. Vale, pues nada, chicos, como... bueno, estamos casi en las 6:15. Nos hemos parado un poquillo, pero no pasa nada. Porque, bueno, estamos aquí más a gusto como si estuviéramos ahí en la barra. Nos está faltando cerveza, Javier. Que no falte y tal. Vale, vamos a escuchar una canción más y luego ya despedimos un poquillo, tampoco sin prisa. Venga, okay. Muy bien. Vale. Para eso estamos aquí. Bueno, venga, ¿cuál escuchamos? Bueno, ¿puedo pedir? Sí. Digo, porque. Ay, perdón, una cosilla antes, sí, de esto, que se me ha venido ahora, porque yo. Sí. Aquí voy sobre lo que se me viene ocurriendo. Como nosotros. Que digo que ahora mismo el repertorio vuestro, ¿en qué está basado? Me imagino que en el último disco, que es la novedad, y el anterior. Sí, ¿tenéis, sí, lo primero que grabasteis está ya más... o todavía queda algo? Ahora mismo no queda, ahora mismo, no queda nada, pero en directo, sí que hemos, pero... hablado, de recuperar. Ahora recuperaremos. Sí. Uh-huh. Y darle incluso una vuelta, ¿no? Sí. Sí, llevarlo al 2.0, digamos. Eso es. Uh-huh. Sí. Hay una anécdota bastante simpática, que dentro del primer disco, la canción que da precisamente nombre al disco, Angel Road, uh-huh, es una canción que funcionaba muy bien en directo. Y alguna vez hemos intentado hacerla chutar, pero es una canción que nos resulta complicada tocar y cantar. Claro, antes la cantaba un tío que no tocaba, ajá, entonces iba a su rollo. Claro. Pero tocarla y cantarla nos resulta bastante, sí, complicado. Sí. Tampoco nos hemos puesto muy Eso en es, ello. Hay, ¿eh?, que trabajarla, como las no demás. No nos hemos puesto muy en ello. Y quizás algún día... quizás nos pongamos a ello, porque yo tengo recuerdo de ser una canción que chutaba bastante bien. No sé si os acordáis vosotros de, sí, de eso. Sí, tenía un puntito, la verdad. ¿Alguna versión por ahí? ¿O eso no sois de versiones? Pues mira, no. No. No somos de versiones. No. Nada. Mira, yo que estaba calentado, ¿eh? Con esto que se nos fue Lemmy hace poco, estaba yo calentado a hacer una de los motor para esta gira. Al final, Sabotín para. Yeah. Pero además, en las cosas de los dioses, ya, no, da miedo tocar. Ya, exacto. Nosotros que somos humanos. O sea, ¿qué tenéis? ¿Como para una horita? ¿Horita sí, pasada? Sí, ahorita hay 10, sí, por ahí. Eso es. Más, sí, o menos. Sí, creo que 13, 14 temas. Sí. Y eso, sobre eso todo es. Del Drops. Y del Feromones, unas cuantas. ¿Tenéis montado un repertorio fijo para ya para...? Bueno, vamos cambiando, según las necesidades. Sí, y sobre horario, todo del tiempo. Eso es. Ajá. Del tiempo, claro. Claro, que no es lo mismo, por ejemplo, ibais a tocar solos, pero igual claro, en otra claro, ocasión, claro, ayer que tocabais... Sí, eso es, ayer teníamos 45 encorsetados y a toda mecha. Y eso hoy ya es. Andaremos más tranquilitos. Claro. Pero ya haremos repertorio de hora y... Sí, hora y 10 fácil. Hora y 10 por ahí. Sí, sí. Vale, bueno, ¿qué temilla escogemos de...? A ver, Pablete. Sí, bueno, yo iba a escoger Seven Days porque es la que va a salir en el mes de abril en la revista Fireworks. Y que la primera vez que una revista nos va a editar un tema, y sobre todo que tenga tanta difusión, ¿no? Que de repente haya más copias de nuestro tema que las 500 que hemos hecho nosotros, ¿no? Que van a ser pues más de 8.000, creo. Entonces, pues... Sí, ¿eh? Pues lo siento. Bueno, lo siento, ¿no? No... No sé de qué va el tema, no sé, no conozco la revista. Pues nosotros tampoco, la verdad. Él cuando se dirigió a nosotros, yo pues bueno, chequeé un poco lo que él me contaba, ¿no? Para ver si, porque parecía casi, o sea, estaba tan bien escrito que lo primero dije, bueno, spam no parece. Pero luego a la hora de, él me mandó incluso referencias, ¿no? Revistas para que viese en PDF, pues cómo se edita y demás. Y vi que era pues una tipo Ruta 66, eso es. Un tipo como la popular, ¿no? Con muchas entrevistas, muchos datos, pues con bastante contenido. Y además es como la Rock Zone de antes, que venía con un CD, ¿sí? Y demás. Pues es un CD de creo que 70 tracks. Cada mes, y hay bandas de, sobre todo de hard rock, de metal. Está bastante especializado. Y qué genial fue ver como en uno de los números, porque ya nos ha pinchado, ya nos ha radiado. Sí. Deben tener un programa de radio. No, ese es el Griffin. Ah, bueno, pues que luego hay, bueno, pues hay una radio también por allí que nos radia. Sí, estamos, sí, también. Hablando de Inglaterra. Sí, sí, Inglaterra, sí, es que ha habido de repente varias radios en las que estamos, en varias listas, pero claro, al no conocer, pues sí. Bueno, vas un poco investigando, sí. Según te va. Te van llegando, pero bueno, todavía no retenemos nombres. Pero qué maravilla, yo recuerdo que se puso el list de las canciones que se pinchaban en ese programa. Joder, sí. La hostia. Verte con Kiss, con Induction, y dices, hostia. Bueno, oye. Sé que es el momento de ir al baño y tal, ¿no? Pues bueno, pues sí, joder, curioso. Y Peña, que luego nos ha escrito también, en inglés. Sí, pues, sí, que es que nos cuesta toda la comunicación. Gente que te compra inglés. Música, que esto es una cosa bastante flipante, por lo menos para nosotros, que nos ha comprado nuestra música a través de las plataformas digitales, que parece que es una cosa que nadie sabe muy bien cómo funciona o qué uso se le da, ¿no? Y sí, hemos visto cómo se han comprado canciones en el Bandcamp y así. Sí, o que te escuchan desde, desde Atlanta. Y dices, ¿quién cojones está oyendo los Inductions desde Atlanta? Sí. Han oído el disco entero dos veces. Y dices, pues de lujo, ¿no? Pero sí, me acuerdo, es flipante ahora. Dani, que está aquí, que no quiere entrar al micrófono. Dani, saluda, di algo. que bueno, pues sobre todo yo creo él y a mí, que nos flipa el rollo sueco, sobre todo. Y le decía, oye, Dani, tío, que hemos tenido, pues no sé, había 5 o 6 escuchas en Suecia. Hemos tenido 5 o 6 escuchas en Suecia. Y nos mirábamos y nos sonreíamos como diciendo, hostia, tío, es que esto es en parte un sueño que se hace realidad, ¿no? Dices, ir a Mordor, hacer música, hostia, pues es un sueño, joder. Bueno, pues poco a poco, y eso está bien. A ver, si, yo qué sé. Pues... Igual acabamos tocando ahí en Suecia, imagínate. Nunca se sabe, oye. A veces las cosas van creciendo y cuando menos te lo esperas. Pues eso. ¿Qué nos iba a decir a nosotros que íbamos a llegar a un tercer disco? Sí, por ejemplo, es. ¿No? O que íbamos a estar aquí en la radio. Por ejemplo. Hombre, aquí entra cualquiera, vamos. Ya se nota ya. Eso es. Bueno. Vale, venga, bromas aparte, vamos con la que me digáis, que, pues, como que pinchemos. Bueno, yo por eso decía de pinchar Seven Days, porque va a ser la que estará en el recopilatorio. En el recopilatorio de la revista. Verdad, eso, y sobre todo que el chico que nos escribe la describía el tema como divertido e in your face. Entonces lo de in your face no le gustó tanto que dijo, bueno, adelante con el tema entonces. Pues venga, vamos con Seven Days. De Inductions. Pues ahí queda eso de Inductions y nada, vamos a aprovechar ya unos 5 minutillos para comentar las últimas cosillas y ya vamos despidiendo porque tenéis que ir a tocar ahí a Portu, hasta Portu, ahí descargar tal, ¿no? Montar el rollo, probar un poquito, todas esas cosas, ¿no? Ahí, ahí. Que se hacen de buena. El lado ese más oscuro, bueno, oscuro. Bueno, no nos cuesta mucho, pero luego sí que es verdad que una vez terminas y te has dejado ahí toda la energía. Da más pereza, ¿no? Sí, sí. Como lo llamamos, lo mejor del rock. Es lo mejor del rock. Sí, sí, sí, sí. Recoger, tal, volver al local, coge tu coche y además siempre acabas de madrugada al final. Entonces, Es decir que hay un punto que a mí sí que me mola mogollón, que es cuando ya hemos descargado en el local, lo hemos dejado todo. Estamos derrotados, pero tardamos 20 minutos en irnos a casa. Sí. ¿Sabes? Comentar dices, sí, jugada, o sea, es la de, sí, estamos reventados, todos, a ver si llegamos ya, que hay que irse a casa, no sé qué. Sí, claro, llegamos, descargamos y en vez de irnos, nos quedamos ahí hablando de cómo ha ido el bolo, de no sé qué, de no sé cuál, y al final es la de, oye, vámonos, que son las 6 de la mañana, ¿sabes? Sí, pero es un poco el momento grupo, ¿no? Sí, para nosotros. Para nosotros. Decir, oye, ¿qué tal ha ido esto? ¿Qué tal lo otro? Bien, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué? No sois de liaros mucho tampoco, entonces. No, somos bastante formales. Sí, somos muy serios. Hay luego ocasiones puntuales, ¿no? La que sí, nos podemos salir más del tiesto, pero normalmente. Además, ha habido noches de Jägermeister que han causado estragos. Sí. ¿Y os veis en una de estas? Claro, es que. Yo es que flipo siempre mucho con estas bandas que se pueden tirar un mes entero. ¿No? Claro. Tocando día tras día, igual descansando en un. Vamos a ponerle 25 fechas. Y descansan 3, ¿no? Días. Bueno, claro, eso suponiendo que podéis permitiros claro, eso. Laboralmente, claro, sí, que pudiéramos hacerlo. Yo sí me veo. Sí, yo sí me veo. Mm. Tiene que ser muy cañero, también te lo digo, ¿eh? Pero. Tiene que ser la hostia. Sí, jo, cuando o sea, al final, el día 15 tienes que ir más suelto tocando que vamos. Como músico tiene que ser una experiencia bestial. Ahora ya con 4 fechas seguidas que hacemos, ya vamos como motos, pues 15. Madre mía. Bueno, tenemos 12 fechas. Ahora tenemos 12, sí. ¿Cómo os arregláis para el tema de curros y tal? Porque bueno, generalmente son fines de semana, pero... Sí, sí. Tenéis la suerte de igual, no tenéis que trabajar el fin de semana, pero... Bueno, nos organizamos. Luego, para hacer alguna cosa más larga, ¿no? Que pudiera ser una semana o así... Pues, sí, no. Si miramos lo de Europa de cara al año que viene, intentaremos hacer algo así. No, vacaciones, aprovechar, claro. Cogernos 7-9 días o intentar hacer algo así. Vacaciones musicales. Lo bueno es que de los 4, 3 somos autónomos. Ajá. Entonces, que bueno, no digo sin complicaciones porque desde luego las hay, ¿no? Claro. Pero bueno... Eso puede facilitar las cosas de cara a organizarte una gira pues por Europa más larga, ¿no? Sí. Todo por el rock. Sí, señor. Sí, desde luego. Sí, señor. Una cosilla que os quería haber preguntado antes, y bueno, claro, los discos los estáis sacando vosotros y tal, claro. El tema del vinilo, que está ahora de nuevo en auge, y que no sé si sois de vinilo. Sí. Supongo que os lo tendréis en la cabeza, pero no. Es más, la edición en vinilo estaba programada para este disco. Pero por motivos de se nos ha ido de las manos, al final se nos fue todo económicamente, lo hemos dejado en stand-by, pero yo no lo descartaría. Hemos encontrado recientemente un sitio donde se puede hacer una tirada corta, porque la historia era que nos exigían hacer una tirada que se nos iba de las manos en cuanto a presupuesto. Y en cuanto a cantidad, que dices, o sea, es ridículo, ¿para qué quiero 300 claro, vinilos? Claro. O sea, yo quiero 100. Y te decía, no, pues que 100 no te hago, te hago 300. 300. Entonces ahora parece que hemos encontrado un sitio en el que sí que hacen tiradas más cortitas y por un precio más o menos razonable, creo... igual yo me plantearía igual hacerla. Sí, porque es que los vas a vender y esa es la cosa, sí, ¿no? Sí, claro, hacer aunque... una edición... Esperaremos también mucho a ver cómo va la gira. Sí. Hemos dado 2 bolos, fíjate, no, 2, que no es mucho, pero está yendo muy bien. Sí. De verdad lo pensamos, muy bien. Entonces, si sigue siendo así, pues nos vamos a ver con una economía de grupo, te quiero decir, y decir, bueno, pues vamos a apostar sí, por el videoclip, apostar por... los vinilos. Si sigue como está, yo creo que nos podemos plantar incluso bastante más que, sí, que vinilos, o una tirada muy grande o más grande de vinilos, o podemos apostar por ahí. Sí, está claro. Sí, igual el único punto negro de eso es que este nuevo boom que hay de vinilos, los plazos de entrega siempre son a 3 meses. Ah, sí, sí, sí. Ahora eso está muy mal. Tienes que hacer todo con mucha antelación y bueno, habrá que pensarlo bien, ¿no? Para cuando lo sacas, porque claro, te llegan los 300 vinilos y no das ningún directo. Claro, y te pudres con ellos. Claro, sí. Ese es el problema. Entonces, pues bueno, requiere también de tener en cuenta otras cosas y yo creo que lo meteremos en el próximo saco. Está claro que, bueno, que sois una banda de sonar. De ponerte el disquito ahí. Sí, tal, sí, pum, sí. Pim, pues es que fíjate, tenemos ya el máster del vinilo y todo. Sí, tenemos el máster hecho. Está el masterizado, sí, para, sí, vinilo. Sí, para vinilo. Sí, sí, tenemos incluso la maquetación del vinilo y todo. O sea, sí, faltaría también. Mandarlo a fábrica y editarlo. No, no. Pero no ha podido ser. Bueno, yo os animo a ello, desde luego. No ha podido ser todavía. Bueno, tendrás tu copia, Javi. Eso es. Que, eso es. Joder, que además. Además es que es curioso porque, bueno, claro. Lo que ha pasado es que se ha encarecido. Ahora. El precio de los discos, de vinilo, quiero decir. Ya. ¿No? Con todo este... Claro, es que, fíjate, la unidad creo que lo más barato que hemos visto era... 5-0... Sí, tan bajo. Yo no, llegó a haber 12, 13. No, no, no, 5-0 algo era el precio del maxi single y bueno, así. No, espera, perdona. El precio cinco del, y algo del era LP, yo hice cálculos con IVA y si lo vendemos a 12... Igual podemos enviarlo a la gente que nos lo pida por correo. A 12 euros. Y no ganaríamos absolutamente nada. De nada. Es que lo de 5... Que 12 yo veo un precio razonable para un vinilo. Quiero decir, sí, sí, que sí, yo sí. Lo que no quiero es sacar un vinilo a 18. O dices, ¿para qué? Ya. O sea, no me da la gana. O sea, prefiero ponerlo a 10 y perder dinero a ponerlo a 10. Hombre, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero por lo menos que quedes... Eso es. O sea, el decir, venga, vamos a editarlo, ¿no? Y si al final es el gustazo de tener, joder, y hostia, ver tu disco en vinilo. O sea, sí. Eso me lo dices con 18 años y digo, tú estás loco. Joder, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pues dices, joder, pues a ver si podemos llevarlo un poquito y hacerlo. Sí, incluso también está en mente, pues a ver si a finales de año nos animamos con algunos nuevos temas que hemos trabajado antes de salir a girar, porque siempre estamos ahí con el culo inquieto. Y igual, pues también podría ser una buena opción hacer un single o... Maxi, sí, o sí, algo diferente, ¿no? Darle también otra vuelta de tuerca. Y... O algún split con alguna banda amiga. Sí, o... eso es también. ¿Alguna banda amiga? ¿Y cuál podría ser esas bandas amigas? Jo, pues... ¿Con quién tenéis estupenda relación o habéis coincidido en...? Hombre, pues... yo tengo muy buena relación, ahora que están pegando así bastante, son los Bulletproof Lovers. Oh. ¿Te gustan? Joder. Son la y leche, hoy, hoy, precisamente hoy, lo vas a ir lejos, bueno, incluso... tocan en Gorliz. Sí. Ah, bueno, que vosotros habéis tocado allí. Sí, sí, y estaremos también el 27 de mayo. Sí, sí. Pues hoy tocan allí y todavía no he tenido ocasión de verles en directo. Buah, pues es una gozada. Y hijo, como Kurt anda Madrid, Estados Unidos, pues les cuesta bastante juntarse, claro, como cualquier banda que están desperdigados, ¿no? Y cuando se lo baten, o sea, cuando están en directo son la pera. Ayer estuvieron con Giuda, con los cuales también hemos tocado en la Tour, en la sala de Abadaba en Donosti, y bueno, creo que estuvieron de lujo. Y la verdad que Juanito, el guitarra, pues bueno, para mí es casi como un padrino, diría yo, ¿no? Que yo que iba de Azpeitia a Donosti y él te acoge, te hace parte del grupo de gente rock tan amplio que hay. Son gente súper auténtica. Hombre, y es que llevan toda la vida. Toda la vida. Sí. Pero es que la gente de Nuevo Catecismo, con discípulos. Eso es. Hay buen rollo. Con Sabis, es que yo creo que Sabis, señor, no, es que es una institución. Sí, sí. Y mira, es un tío también que nos aprecia mucho desde el principio. Uh-huh. Ah, es que nos ha visto con Punch. Sí, exacto. Y además es un tío que te lo dice, te lo dice de verdad. No sí, te dora sí. La píldora, no. No, no, eso. Uh-huh. Además, una anecdotilla, así rápidamente te cuento que cerrando el concierto de Lleida, hablé con el chico de una sala y él me decía, ¿dónde sois? Y pues de San Sebastián. Y me dice, hostia, ¿no conocerás a ese señor? No. Y digo, joder, claro. Y me dice, ¿conoces a Xavi? Pues sí, joder, claro. Y el tío me dice, joder, es que es la hostia. ¿Dónde sois vosotros? Habéis dicho, de Donosti, claro. Joder, es que encima la gente, los del País Vasco, es que sois la polla. Mira, venid a tocar, sin ningún problema. Es que me decía, y es una cosa además que te llega, ¿no? Que me decía, es que me encantáis los vascos, coño. Me encantáis los vascos. Sois gente súper auténtica y tal. Y si te digo las condiciones en las que hemos cerrado el concierto, durmiendo en la casa del chico. O sea, alguien que abre las puertas de su casa para acogerte a ti que ni te conoce, hostia, ¿no? Y te lo decía con una tranquilidad, una cosa de, joder, es que adoro a los vascos, es que Xavi, es que tal, es que el rock encima vasco... que está bastante bien visto, el rock que hacemos aquí, fuera, ya sea por esto, todos estos grupos de los que hemos estado hablando, que siempre han dado buena imagen, está bien visto. Me decía, es que seguro que sois cojonudos, me caes de puta madre por teléfono y es que encima eres vasco, venga, venid, que os dejo, os abro las puertas de mi casa, hostia. Ya, joder. Es genial. Es maravilloso. Es genial, ¿no? Eso va a ser en mayo. Eso es en mayo. Y nos vamos a mayo porque mayo, sí, se nos casa Dani. Sí. Se nos va a casar Dani. Entonces, nos hubiera gustado hacer los 3 meses, pues todas las fechas que fueran posible, pero se nos casa Dani. Y luego me caso yo en noviembre también. Perdón, en octubre, el 1 de octubre. Entonces, concierto, la boda. Vamos, sí. Ha sido un año... No adelantes cosas, que hay sorpresas. Pues no, claro. Sí. Ha sido todo brutal, porque yo fui ahí a finales de diciembre y ha sido lo de, chavales, darme 2 meses para aclimatarme a la bestia. Sí, me aclimato de repente, hostia, Dani, que me caso. Y digo, ay, la hostia, ¿cuándo? No sé cuándo, en abril. ¡Vala! Sí, pues venga, va, en abril. Y de repente, Miquel, que me caso en octubre, venga ya. Es que además... No sé qué más nos puede pasar. Pablo, ¿tú te vas a casar este año? No. Nos hemos puesto a hacer bien, de verdad, las cosas... cuando más dificultades se nos han presentado. Hablo de 2 bodas y un nacimiento, joder. ¿Para qué quieres más? Bueno, pues, oye, yo os veo con una ilusión de la leche, vamos, con una vida del copón, así que pa'lante con todo. 2016 y 2017 ya se andará, pero en 2016 todavía hay mucho que contar, ¿no? Sí. Pues nada, chicos, vamos a despedir, que ya nos hemos cuadrado 2 horas de programa. 2 horas y 2 minutos. Y nada, pues a la gente que nos pueda estar escuchando a estas horas en directo, pues eso, recordar que la banda va a estar tocando esta noche a partir de las 10 en Portugalete, en el Café Rock Volatín, el concierto gratuito, como siempre, en el Volatín, y que vais a tener una dosis de rock and roll cañero, pues como ya habéis estado escuchando, y daros las gracias por pasar por aquí, que me imagino que ya tendremos igual más ocasiones, a ver si... ¿no? Si todo sigue para adelante y... Seguro desde que luego. Sí. Joder, gracias a ti, Javi, por... Y nada, pues eso. Que buen concierto esta noche. Yo espero no perdérmelo. Bueno, será genial verte. Sí. Invitarte a una. Que es que ricasco. Y hasta la próxima. Es que ricasco, ¿no? De Inductions. Oye, bueno, vamos a despedirnos con algún temilla del disco. Vamos con... Guilty Empire. Venga. Por ejemplo. Y por todo lo alto. Si es que logro localizarla, que es la número 4. Sí. Sí, señor. También el repertorio. No, en las 3, porque es verdad. Bueno, ¿verdad? Espera, la voy a enchufar de por otro lado, que he tenido un problemilla aquí con la página. Portugalete, 10 de la noche. Ahí estarán, The Inductions. Hasta el próximo programa. Agur, chicos.